selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Seguimos en el Bicho Stone con Sympathy for the Devil. La canción de mi viaje a Bariloche. Ah, está. Y estamos recordando un poco, ¿cómo decirlo? Referenciando momentos de nuestras vidas con los Rolling Stones. Y llegó acá nuestro invitado del día de la fecha, Diego Perry. Diego, buenas noches. Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Tenemos un ejemplar de la República Stone, diario de viaje con los Rolling Stones por el mundo. ¿Cómo es el fanático? No sé si hay un estereotipo. Hay un estereotipo de fanático Stone más por la imagen. Hablamos mucho de eso. Sí. El Rollinga y el Stone. Sí, ¿no? yo creo que es un... es más una imagen que otra cosa. Uh-huh. Hasta se intentó descifrar cuáles son las diferencias entre el Stone y el Rollinga. Claro. Yo qué sé. Lo hemos hablado. Dejando de lado eso, sí, me parece que el fan de esas características o así estereotipado se quedó con un Jagger o con un Richards o unos Stones de los 70s. No hay muchas fotos de alguno de ellos con jardinero. Acá prendió el jardinero a lo loco, el pañuelito. Claro, es verdad. Pero bueno, creo que todos vamos o queremos ir evolucionando. La banda demuestra que a través de 53 años evoluciona también con ciertos... Bueno, una banda que tan abarcativa en cuanto, sí, a géneros que empezó. Sí. Yo creo que los Stones son el mejor ejemplo de, para cualquier banda de chicos o adolescentes, de que se puede. Para mí es un mensaje de vida y de buena vibra. Los Stones empezaron como cualquier banda, encerrados en un garaje haciendo covers de sus ídolos de la música norteamericana. Claro. De Muddy Waters, de Chuck Berry. Bueno, terminaron siendo los Rolling Stones. Sí, entonces, mejor mensaje para una banda que recién empieza, como casi todos, haciendo versiones o covers de... Los Stones empezaron así. Claro. Como casi todas las bandas, ¿no? ¿Cuál fue tu primer memoria de acercamiento a la banda? Los conocí, entre comillas, en el año, no tengo certeza si fue 79 u 80, pero los me sorprendieron en la tele, en un programa que creo que fue el programa pionero en emitir videoclips, que se llamaba Música Prohibida para Mayores. Te hablo del 79-80, el viejo Canal 7. Mirá. Y me sorprendieron ahí, me tomaron por asalto con el video de Missy. Mirá. A partir de ahí quise saber quiénes son estos tipos, esa imagen salvaje que tenían sobre todo para esa época. Y bueno, siempre tuve una manía medio coleccionista desde chico con otras cosas sí. Y los Stones me picaron fuerte para desde ese entonces las colecciones. ¿Y qué digamos, cuál fue el momento, qué fue lo que pasó que fuiste un paso más allá y dijiste, los voy a seguir, los voy a empezar a ver, voy a empezar a viajar a verlos? Y hasta, digamos, todo lo que, o ponemos muchas de las cosas que relatás acá, ¿no? De hecho, yo estuve hojeando, ¿no?, en una librería que contás como que fue mi primera y única vez que me metí la mano en la lata. Hay una, digamos, dice esa frase. Sí. ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo llegás a decir, bueno, yo los voy a seguir? Me acuerdo que nos tenemos que remontar a los 80s. Pues en realidad, sí, yo empecé a comprarlos a mediados de los 80 y conseguir material de los Stones, claro, como de otras tantas bandas, era muy difícil. O no se editaban en los formatos originales, o no llegaban los discos originales de ellos, es decir, los Decca ingleses, claro, o los London americanos, norteamericanos mejor dicho. Y me encontraba en varias disquerías, por lo menos de barrio, con el odioso cartelito solo para grabar, cuando veía esos discos con esas tapas increíbles que las tenía de libros, solo para grabar. Y bueno, lo máximo que podías aspirar era a tener el cassette grabado, sí, con el disco, sí, que querías. Bueno, luego con el correr de los años, con la posibilidad de poder viajar, y con, bueno, aquí también se Polygram en el 87-88 empezó a editar los discos de dudosa calidad, no eran como los importados, pero las tapas originales al fin. Bueno, uno se empezó a codear con ese material. Y bueno, después con el correr de los años fui teniendo la chance de conseguir material. Y ya te digo, mi obsesión coleccionista y de archivo hizo que 30 y pico de años después, bueno, pueda gozar y continuar coleccionándolos. Vamos a escuchar un tesoro, ¿no?, que trajiste, una rareza, un documento. Primero contanos de qué se trata. Bueno, me invitaste a traer algo de música. Entre la locura de diciembre, sí, que nos toca a todos, elegí algunas rarezas, algunas cositas. Y acá es la versión original de Start Me Up, que bueno, siempre en los libros encontramos que originalmente era un reggae. Y es un reggae, varios de los temas que componen Tattoo You, sí, el disco del año 81, fueron hasta Mick Taylor, están varios de ellos, porque datan del año 76, varios de ellos. Bueno, Start Me Up, originalmente llamado Never Stop, vamos a escuchar, uh-huh, en un audio 5 puntos, se escucha bastante mal, pero como bien dijiste, es un documento. El estribillo dice Never Stop, Never Stop. Así que es la versión. Y es un reggae. Sí, es un reggae, sí, tiene una cadencia reggae, uh-huh, así que invitamos a escucharlos. Escuchémoslo. Yeah. versión demo original o inicial. Pasá el track 2, Mati, que ahí tenemos la versión después más definitiva, digamos. A ver. Cambió un poco, ¿no? ¿Tenés Stones favoritos? Bueno, sí. Keith Richards es mi favorito, sí. Yo voy a contar algo. Yo recién cuando en la versión que lo dieron por prensa del último disco, ¿cómo se llama? El último disco de estudio, Bigger Bang. Sí. Que tiene un documental de cómo fue grabado y sí. Que muestra allá, antes que se involucre Richards a grabar, lo muestra él grabando. Sí. Qué maravilla, es sensacional lo grabar allá. Yo hasta ese momento lo menosprecié a Muchacha. Como músico. No, estoy siendo sincero, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, el tipo siempre para mí fue el mejor blanco fraseando y cantando como negro. Sí. Pero hasta ahí, musical, como instrumentista, Chamonet lo menospreciaba. Y ahí me di cuenta que no, era un idiota, ¿no? Hay mucha gente que le sucede lo mismo, ¿eh? Y lo va descubriendo con el tiempo. ¿Sabes quién le enseñó a tocar la guitarra? ¿Quién? Ron Wood. Ronnie le enseña a Jagger a tocar la guitarra en un momento medio de crisis de Jagger, compositiva, quería empezar a lanzarse, componía mucho en el piano y quería volcarse a comenzar a tocar en guitarra, y él se anima a partir de la gira 78 a tocar la guitarra, y sobre todo ya en la 81, Waiting on a Friend, sí. Temas que él está directamente ya con la guitarra. Clases de Ronnie. Mira. Bueno, Ronnie era un Stone antes de ser Stone. Absolutamente, ¿no? De acuerdo. Sí, el compañero de ideal, sí. Ideal para Richards. Sí. Es una dupla. Para mí los Glimmer Twins son ellos. Son Ronnie. Por lo menos para las jodas. Sí, sin eso duda. Seguro. Compositivamente Jagger Richards desde ya, a pesar de que se sabe que muchos temas o son de uno o son de otro, hay muchos de la dupla y hay muchos que ha participado Ronnie o el mismo Mick Taylor, pero esta sociedad es Jagger Richards. Sí. Así que de ahí no. De ahí no se mueve. Sí, Taylor tuvo la fortuna de grabar, de poder firmar Ventilator Blues, un tema, y Ronnie un par, pero. Pero no más que eso. No más que eso, es lo mismo que pasaba en los Beatles con Lennon McCartney. Con Harrison. Por eso todos tienen una carrera en solitario importante, claro. De muchos discos. Y Bill Wyman. No es una sorpresa que haya sido el primer Stone en editar en forma solista. ¿Por qué decís? Porque no metía nada. Porque no metió ningún tema. Claro. Tiene un tema en Der Satanic. Bueno. Ahora me vas a pedir el tema. No. Esas son las lagunas que no voy a pedir el tema. No voy a pedir el tema. Pero tiene un tema en Su Majestad Satánica que ahora no me acuerdo. Hasta acá. ¿Cómo llegaste, a ser hoy en día como el quinto Stone para Argentina? No. Es muy bueno. Pero bueno, leyendo cosas, ¿no? Estos días. Creo que es un país que no tiene archivo, lamentablemente. Yo me agarro cada mala sangre con eso. No solamente soy fanático de los Stones, si bien me dediqué muchos años y me dedico y me dedicaré hasta el día que no esté más en este mundo a hacer culto por los Stones y a coleccionarlos, a escucharlos, a brindar varias horas de mis días a los Stones, pero colecciono otras cosas, me gustan otras cosas, el fútbol entre ellas, y detesto cuando ya de por sí tomo un artículo y no tiene la fecha. Claro. Y Argentina es un país que lamentablemente, por lo menos en muchos aspectos, no tiene una conciencia del archivo. Claro. Yo a veces, que compro cosas sobre todo de Stones, me vienen ejemplares de diarios de época 64, 65, revistas en un estado inmaculado. Claro. Y tienen 50 o 50 y pico años de edad. Y aquí es muy difícil conseguir cosas en buen estado. Claro. Pero bueno, ojalá que se cambie. Empecé jugando un poco con eso porque, para esta última venida, antes de la confirmación, cuando se confirmó, por ahí te hicieron una pregunta, no me acuerdo bien qué, pero el dicho era, si Diego Perry lo dice, porque está confirmado. No, eso me pareció muy gracioso. Pero por algo, tiene su lado fáctico, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. ¿Has llegado a ser argentino más cercano hoy en día, por lo menos? No. Yo creo que no. Bueno, Vilas. Es real que Vilas. Daniel Greenbank. Guillermo Vilas ha compartido momentos con ellos, sobre todo con Keith, que es como el más abierto de la banda. Jagger es el más difícil, el más cerrado, el más estrella. Dentro del mundillo Stone. Pero bueno, los empresarios, de hecho, cuando Jagger viene acá, ha ido a cenar en varias oportunidades a la casa de los Tiner, Marcelo Tiner, ahí. Claro. Hay un submundo también dentro de la vida de los Stones que supera al simple fan de barrio. Claro. Pero bueno, yo me considero porque a veces vos sos el que más... No soy ni el que más sabe. Sí me considero un gran coleccionista. Claro. Yo desde mis 11 años colecciono. Tengo 46, así que hay un par de habitaciones en casa con material de Stone. ¿Parezamos alguna otra cosa que trajiste? Bueno, acá hay unos ensayos del 78 con algunas cosas interesantes. A ver, tomá, te paso el disco y pará. Por vamos ejemplo, a darle el disquito, dale el disco y nos quedamos con la... Sí, exactamente. Hay un... Ahí vamos. Hay una versión bastante linda de Play With Fire, que es un tema de los 60. Temazo, que acá está en un... Como es un ensayo, está más acelerado. Ah. Y están en una época media punky los Stones, que es la época de Some Girls. Claro. Irrupción del punk. Sí, y es una versión bastante acelerada por ser una balada de época, sí, ¿no? Un temazo. Vamos a escuchar entonces, lo tenés ahí, Play With Fire en versión de ensayo. Es un ensayo del 78. Vamos. Escuchaba que Jagger dice One More, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y vuelvo sobre Jagger, y este es prejuicio que yo tenía, en la película Shine a Light, de Scorsese, cómo dirige la banda constantemente. Permanentemente. Ahí en esa película, en ese DVD, se lo ven perfecto, o sea, te puedes dar cuenta si prestas un poco de atención en él, y es impresionante. Después, bueno, lo empecé a observar en otras filmaciones, y lo fui comprobando cada vez más. Es un obsesivo, es el director musical de la banda en vivo. A pesar que Chuck Liddell tiene un poco ese rol, el tecladista, bueno, exacto, el tecladista de Alman Brothers, que con un historial de rock sureño norteamericano muy importante, y Richards también resultó, a pesar de tener esa imagen y parece un abandonado que no le importa nada, es un obsesivo también, que puede verse un poco eso en el documental, en Hail Hail Rock and Roll, el documental de Chuck Berry. Que él está ahí tocando 60 años de Chuck Berry, que ahí está tocando y le dice a Chuck en algunas peleas o discusiones que tiene sobre el sonido, sobre el riff, sobre si era así o asá, sobre el sonido, y le preocupa que suene bien. Los Stones si hay algo que tienen, a pesar de que uno pueda tener otro concepto, otro preconcepto, son muy profesionales. Sí, no, eso está clarísimo. Quiero agradecer a Nicolás de San Martín, que llamó y nos felicitó por el programa de hoy, y que, bueno, tiró como posible explicación para esta dicotomía entre el Stone y el Rolinga, un legado de los 60 en la Argentina y la influencia del menemismo. Mira, yo creo que en los 60s y 70s perdón, el argentino es de dividir, o sea, Boca sí, River, Soda Stereo, Stones Beatles, ¿sabes? Claro. Queen Kiss, ¿qué tendrá que ver Queen Kiss? Que... yo esa la viví, era Queen o Kiss. No, dame los dos. Y en los 60s y 70s los Beatles eran conocidos hasta por nuestras madres, nuestros padres. ¿Quién no conocía a los Beatles? Los Stones no, los Stones fueron siempre muy de culto y las escuchaban los músicos de rock. Preguntar a Alejandro Medina o a los pioneros del rock nacional, ellos conocían, seguían y capaz que hacían covers de los Stones, como de los Beatles también, ¿no? Pero los Beatles eran la banda más popular, y siempre fueron y lo serán. Los Stones fueron siempre más de culto, sobre todo en esa época, y recién en los 80 se hacen más populares por la película, por Let's Spend the Night Together, por Pasemos la Noche Juntos, que la, bueno, era un clásico del sábado en la trasnoche, como The Wall, de los Floyd. Y en los 90 realmente la pizza con Champagne de Carlos Saúl y esa primer visita después de 33 años, hay un giro y hay una cosa que yo a veces la critico y la sigo criticando, que es hubo todo un caudal de bandas y ese culto al aguanta, al barrio, a la esquina, al faso, cosas que tienen que ver con el rock and roll y otras que no. Y bueno, de ahí salieron algunas cosas interesantes y bandas que siguen tocando hoy por hoy y otras que no. La verdad que no. Bien, tengo una tanda, Diego. ¿Te puedes quedar un rato más? O... Por supuesto. ¿Sí? Sí. Bueno, dale. Vamos a la tanda, vamos con este tema, pongámoslo ya de por sí de entrada y después de la tanda seguimos hablando de los Stones. Sí, escuchando. El bicho reactor.